el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es el podcast de Comicando número 82. Yo soy Andrés Acorsi y hoy no está Martín Fernández Cruz para conducir este aborto talidómico. Así que me toca a mí hacerme cargo. Me acompaña, como siempre, Fede Velasco. Buenas noches. Y en la coordinación técnica, el maestro Dani Acosta. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tenemos además un notable invitado. Acaba de ganar en la última edición de Crack Bam Boom nada menos que 2 premios Trillo por mejor obra de historieta para adultos y mejor autor integral. Me refiero al joven, ya experimentado, joven Juan Sáenz Valiente. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Igual, le quiero aclarar, ayer fui a la muestra de José Sáenz en el Recoleta, sí. Que es sub-30, sí. Y yo no entré. No sé si me hubiese elegido o no, pero... ¿30 y cuántos tenés? 34. Por un tema técnico, por primera vez quedé afuera de algo por viejo. En el mundo de la historieta fue terrible. Bueno, de todo se aprende. A mí también alguna vez me tocó ser uno de los chicos nuevos y hoy soy un viejo choto al que ya nadie sabe cómo carajo sacarse de encima. Pero bueno, es lo normal. Vamos a charlar un poco con vos, ¿te copás? Sí. Hablando un poco de historieta, de tu vida, de tu carrera, de tu obra. Contanos un poco tus inicios en el dibujo. ¿Qué tanto está vinculado el hecho de que vos hayas sido dibujante al tema de que tu papá era también dibujante y un grosso de la animación? Para los que no lo conocen, Rodolfo Sáenz Valiente, era un notable, ¿qué era? ¿Director tu papá? Sí, era director y animador. Era director de, en realidad, eso de todo con la imagen. Bien. Digamos, era fotógrafo, diseñador gráfico, era dibujante, era ilustrador también, hizo cine de animación, hizo animación de dibujos animados, también de stop motion. No sé qué más, en la casa de él, en el estudio había un cuarto oscuro, yo me metía con él en la oscuridad horas a ver cómo se revelaba y aparecían las imágenes en el papel con las luces, digamos, siempre estuve rodeado de ese mundo. Y sí, obviamente él me incentivó mucho a dibujar. Mi vieja también era arquitecta, que también coinciden que son cosas en las que se proyecta todo con imágenes, ¿no? Digamos, sí, obviamente. Uno se imagina las cosas en imágenes, más allá de que después le ponen ladrillos, no tiene que ver un poco. Y bueno, pero entonces siempre me incentivaron mucho a dibujar y me copé con ese mundo. No sé, sí, fue inevitable que caiga en eso. Digamos. ¿Pero empezaste así de chico, ya tu pasión por el dibujo? Sí, absolutamente. Lo que sí me pasó en la adolescencia, dejé de dibujar un poco, pero creo que a todos les pasa, que hay un momento ahí, o uno dibuja poco o dibuja muy feo. A mí pasan las dos, dibujé poco y muy feo. Porque es esa edad en la que hay que hacerse cargo, ¿no? Hay como dos crisis, creo yo. Una, cuando empezás a escribir, que te enseñan en el colegio a que la escritura reemplaza el dibujo. Ahí es donde abortan la mayoría. Y después hay un momento en que uno dibuja muy, muy feo, que es cuando tiene 14, 15. Es esa edad en la que es todo feo en uno, ¿no? Yo me acuerdo que era esa edad en la que ya era como ya era suficientemente peludo como para perder la ternura, pero no era suficientemente adulto. Y era como, era flaco, pero con cara redonda, narigón, el esternón muy pronunciado. No sé, bueno, a esa edad no dibujé. ¿De qué época es aquel primer fanzine, ese que tenía los textos, como que había errores en los textos y se editó como con un como una hojita donde aclaraba dónde iba cada texto? Es del 2000, que por suerte me pasó una cosa. O sea, ahí vos tenías 19 años más o menos. Sí, 19 años exactamente, clavados. Que me pasó una cosa con ese fanzine que fue buenísimo, que en la Comiqueando... Lo hicimos mierda, me parece. Sí, me hicieron pero pelota. Y por suerte, nunca lo leí yo. Eso, nunca me enteré, hasta que un día Martín Garabal se quiebra la pierna o lo operan, no sé qué carajo pasó, y está lo ponen ahí está como internado en un hospital, y un amigo dice, che, lo fue a visitar, a vos que te gustan los cómics, te compré esto, y compró mi fanzine en el kiosco, y se lo dio, y años después lo conocí a Martín Garabal, ¿Por qué? Termina. Ah, no, y después, Martín Garabal, ya cuando, después de que hice Sarna, después que me volví profesional, me dice Martín Garabal, sí, mira, yo una vez te conocí por esto, que era un fanzine horrible que hiciste, y acá está hay una crítica, que salió como una crítica, ¿salió una crítica de eso? Dije, sí, en la Comiqueando. Y ahí la leí ya consagrado. Si lo hubiese leído en ese entonces, yo creo que dejaba de dibujar. Por suerte, el destino fue así. ¿A quién se lo ocurrió mandar a los kioscos ese fanzine? A nosotros. Porque, nosotros para los fanzines teníamos una sección de reseña de fanzines, sí. Y en la mesa redonda, que era donde se criticaba por ahí un poco más heavy, estaba reservada para el material que iba a kiosco. Entonces, un fanzine no iba a kiosco. ¿Cómo se te ocurrió mandar un fanzine a los kioscos? No, eso lo hizo todo el guionista, que era amigo de Mosquito, Nicolás Ferrando, que era amigo de Mosquito, y de todos los chicos de la productora, y ellos en esa época sacaron Carlos de Morón Suburbio, todo eso. Entonces, si ustedes se fijan, ese, no sé quién lo tendrá, pero ese mismo, fuimos a imprenta juntos y tiene el mismo formato que ellos. Sí. Entonces nos metimos en el mismo grupo que ellos, fue como en el mismo tren de la productora. Claro, sí. Claro, los de la productora eran fanzineros ya bastante más pro, ¿no? Sí, pero por contactos, ¿viste cómo se...? ¿Tenía un prólogo de Sasturain, ese primer fanzine? ¿Cómo hiciste para tener un prólogo de Sasturain en un fanzine? Porque me lo encontré en el colectivo en esa época, viniendo de Núñez a mi casa. No me acuerdo por qué, me subí al colectivo y yo lo tenía Sasturain de la foto de... hay un libro que sacó con Brecha, que la tapa es del Tommy. Sí, versiones. En versiones. Tenían el dibujo del Tommy y la cara de él que aparece atrás. Sí. Y le vi la foto ahí y no sé por qué lo reconocí en el colectivo. Dije, vos sos Sasturain. Sí. O es Papá Noel o es Sasturain. En esa época era un poco menos canoso, que tenía el pelo medio gris. Era como un Papá Noel en vías de desarrollo. Y bueno, y me enganché con él y hablamos todo el viaje hasta Puente Pacífico, que me bajé yo. Y me dijo, bueno, mostrame tus días, mostrame tus cosas algún día. Y fui un día a Página 12, le dejé mis cosas y establecí contacto y después le pedimos a él. Y así se dio. Era dura, boludo. Manda un fanzine a los kioscos. Ponen prólogo, estrena un fanzine, boludo. Pero eres un atrevido. No, pero igual eso fue más Ferrando. A mí no se me hubiese ocurrido. Es un pibe que tenía... Es el otro pibe que tiene muy buen... Es como si ese tiene en el terreno de la producción se mueve muy bien. Y él me dijo, yo le conté que estaba re contento que había conocido a Sasturain en el colectivo, y me dijo, pedile un prólogo a él. ¿Y se vendió el fanzine? No, creo que no, nada. No, no sé qué pasó. Yo compré uno para la crítica. Después no sé, creo que no conozco a nadie que lo haya comprado. No, después el amigo Garabal le compró, pero nadie entró más. Entró como a la mitología del cómic eso, ¿no? Creo que son dos que son los únicos dos ejemplares que se vendieron, creo. El que vos compraste y el del amigo Garabal. Pero, no, igual después yo lo enterré e intenté, como siempre me hago el boludo, claro. No me gusta cómo me quedó. Claro. Típico de muchos autores que se consagran después de haber hecho algún sorete y lo barran debajo de la alfombra. ¿Cuáles eran tus influencias cuando empezaste a dibujar? ¿No se te notaban tanto al principio? No, al principio era mucho... En esa época, digamos, cuando empecé con el de Sarna... Bueno, yo más que todo mucho Mad. En la adolescencia leí mucho Mad y Mort Drucker fue principalmente uno que me gustaba mucho. Y después, en lo de mi viejo leía mucho Moebius, Tintín, Asterix... Lucky Luke, y qué más, y alguno, y después no, y después está también Manara, que era medio raro, pero me encantaba también, medio pervertido, y no sé, pero después de Nacional no hubo mucho, Brecha nomás, Brecha también. Yo te pregunté por tus influencias y vos me estás contestando qué leíste y qué te dieron ganas de hacer de historietista, pero influencias, cuando a la hora de sentarte a dibujar, ¿a quién mirabas? Por supuesto, un poco más de grande, a Nicolás de Crecy, me imagino que lo habrás estudiado bastante. Y a Bill Plimpton también, me parece que en algún momento... Sí, un montón. Pero sabes que es que muy en raro... En algún momento fuiste fan de Bill Plimpton, en tu trazo, digamos. Sí, pero Bill Plimpton no... Como siempre eran muchos videos, no había mucho de qué afanarle. Pero es más que todo el concepto que me quedaba en la cabeza, ¿no? Pero no es que me ponía el libro al lado para mirar. No, me imagino. Pero sí, a Bill Plimpton hay mucho. Que me encanta como él le hace esa cosa de dibujar las caras como si estuviesen al aire libre con el sol, que no le dibuja los ojos, dibuja como la mancha negra de la sombra que le produce la... El arco de la ceja. Eso siempre que lo dibujo así, yo me imagino a Bill Plimpton. No sé, como que me acuerdo de esas imágenes de los tipos yankees, esos sonrientes que hace él. Cuando... ¿Y qué otros dibujantes? Bueno, Mort Drucker me dijiste que era una influencia, pero después, a la hora de sentarte a dibujar, ¿cómo construiste tu universo gráfico, digamos? Mirando qué cosas, porque Lucky Luke no se nota en tu estilo, en lo más mínimo. Claro, no, es verdad. Moebius creo que tampoco. No. Manara menos. Sí, es verdad. No, claro, los fuertes yo creo que son... así de los que le afané mucho me acuerdo de Brecha, que cuando me descubrí Brecha, que mi viejo me compró un Perramus, yo dije, yo quiero dibujar así, viste, cuando decís quería hacer las cosas claro, este tipo ya lo hizo, como después, bueno, hay que buscar cómo hacer para no pisarse, pero digo, esto es lo que quería, mirá estas caras, claro, yo quiero hacer algo así. Eso me acuerdo fue con Brecha, que después la faneé un montón. Después Miguel Ángel Prado también, me acuerdo cuando que me prestaron el de Cotidianía Delirante. Cotidianía Delirante, claro. Que uy, yo quiero hacer algo así con pasteles y claro, la niña, ¿viste cuando ves algo y dices, quiero eso? Bueno, y de Crecí también me partió la cabeza cuando apareció en mi vida. Me acuerdo en el 2003, fue que vi los libros de Crecí y dije, esto es increíble. Por suerte después de Crecí, me acuerdo eso, cuando vi a de Crecí se me abrió un universo entero que desconocía, como dije, este tipo es increíble. Por suerte después a mí me inhibió un poco, pero después me di cuenta de Crecí hace una cosa increíble, pero se quedó haciendo eso después todo el tiempo, no hizo cosas nuevas, ¿vieron? Como que descubrió una cosa increíble, pero después la repitió, la repitió. No, también fue simplificando bastante el trazo. Sí, se volvió más chanta también. Sí. Te iba a preguntar también, cuando... Ah, y Bluch también. Ah, Bluch, sí. Cuando terminás la secundaria, sí. ¿Te pusiste a estudiar otra cosa o dijiste, yo voy a ser dibujante? No, intenté, en un principio, intenté hacer imagen y sonido, el CBC de imagen y sonido, pero duré 3 semanas. Me acuerdo que... Fue terrible. Igual, no, duré 4, pero la primera falté porque tenía fiebre. Pero era re triste. Porque el CBC es un garrón. Es una cosa de... El CBC de imagen y sonido depende de arquitectura. Sí, entonces, sí, eso es espantoso. Sí, te hacen hacer... Yo llegaba a mi casa, quería hacer mis proyectos y te hacen hacer maquetas, dibujar manzanas. Eso, me acuerdo después. Tenías que ir al pabellón 3 todo lleno de maquetas, en el colectivo lleno. Era un... de embole. Y me acuerdo que yo no soy un tipo, no me considero una persona confiaca o perezosa, pero no me incentivaba en lo más mínimo. Digamos, tengo intriga intelectual dentro de todo. Pero me acuerdo que ese momento lo dejé, dije, hice un poco de autoanálisis y dije, esto es de chanta que lo dejo, o sea, es de esquivar el laburo. Dije, no, la verdad que no me gusta para nada. Y no me enganché con ninguna otra cosa, no sé por qué. Quería ir también a la FUC, intenté ir, pero no me gustaba, un tema de orgullo, no quería ir a un lugar privado como lleno de niños snobs. Estuve ahí en esa posición y también, sí, tal cual. Igual después hay un montón de gente rapiola que sale de ahí, ¿no? Sí, pero en el momento de entrar me pasó exactamente lo mismo. Fue tipo, no, ¿cómo voy a estuviera acá? A mí lo que cueste, esto va a estar todo lleno de niños snobs. Sí, hay como un preconcepto y sí, lo mandé a la mierda y nunca fui. No entraste tampoco. No, tampoco entré. No, y a mí me pasó que antes de eso no hacía solamente historietas. Yo en esa época filmaba, hacía dibujos animados, de todo un poco. Pero justamente por eso me dediqué a hacer historietas, porque cuando dejé de ir a la facultad, para la sociedad pasé a ser un vago. Es increíble esto, como que todo el mundo me decía... Y los vagos hacen historietas. Claro, lo bueno es que la historieta no tiene universidad. Es como que tenía... Claro, claro. Si me preguntaban, no, estoy haciendo historietas, eso no es universitario. No, no hay universidad, así que lo estudio por mi cuenta. Ya con eso no sabían qué decirme. Entonces me sentí mucho más seguro de decir que de ponerme la etiqueta esa. Incluso ni siquiera de guionista, era dibujante de historietas. Porque si era guión, era con dramaturgia y había que ponerse a estudiar. Claro, claro. Me acuerdo que me traumé con eso, con no estudiar nada. Me acuerdo mi viejo me dijo, sí, el estudio es como los abdominales para el cerebro. Si no estudias, te volvés tonto. Y yo tenía miedo cuando me encontraba con él de hablar y que piense que estaba tonto. Entonces como... Me acuerdo que intentaba buscar palabras difíciles, como frases enflorecidas para impresionarlo. Pero esa es increíble cómo te pueden quemar la cabeza. No, y después la otra que me pasó también es que mi padre hacía todas las cosas en el terreno de la imagen menos historietas. No sé por qué nunca dibujó historietas. Un misterio. Entonces, de casualidad, ese rinconcito del terreno de la imagen estaba virgen para mi apellido, digamos. Buenísimo, y ahí encontraste. Ahí encontré la beta. Claro, dije, si soy historietista, no me joden mis tías con que no estoy estudiando nada. Y además, está buenísimo porque no estoy haciendo lo mismo que mi padre. Y ahí aparece Sarna, ¿no? Más o menos. Sí. Que es raro porque digamos que vos pasaste de 0 a 1000. O sea, digo, como decía recién Andrés, vos hacías ese fanzine que, como vos decís, no lo veía nadie, como que nadie te conocía, y de pronto un día vas y publicás en Francia con Trillo de la nada. Pibe joven, y bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a eso? En medio de un viaje a Francia, ¿no? Sí, claro, sí. Fue que en un momento, yo en realidad, antes del fanzine, en el secundario, estaba haciendo una historieta basada en un cuento de Gabriel García Márquez, que se llama Yo solo vine a hablar por teléfono, Y este... Está publicada en el libro Sigilo. Exactamente, la incluye. Año 2008. Claro, sí. Exactamente, esa fue que en su momento la hice en el secundario, la terminé, hice en el medio el fanzine este, después la terminé. Y esa la hice con más ganas, entonces está más linda que el fanzine. La cuestión es que esa la terminé y la llevé. En un momento, intenté en ese momento publicar algo acá, pero me dijeron que acá no había mercado. Era justo la época esa que estaba todo muy frenado acá en el 2001, 2002. Y no me acuerdo cómo descubrí, me dijeron que en Francia había mercado. Claro, yo no había asociado esa cosa de que Tintín, Lucky Luke, todo eso viene de allá. Viste, esas cosas que son lógicas, pero en un momento... No sé, a mí me llegaron los libros de Norma de España, pensaba que también ahí había... No sé, viste... Uno a veces no asocia, ¿no? Tal vez. Más no había internet en esa época, no era lo mismo que ahora. La cuestión es que de repente me enteré que en Angoulême estaba el festival que era como profesional. Digamos, es un festival de historietas que yo pensé que era para sacarse la foto con los muñecos, pero no. También costaba una beta profesional que me enteré ahí. Y dije, bueno, voy allá a buscar suerte. Y llegué y empecé a buscar editores. Y conocí ahí a Elizabeth Haroche, que es la editora que era en ese momento de Alban Michel, que es una editorial que es de literatura, pero tiene el departamento de historietas. Y ella ahí era la editora, y ella es la que trabaja, la que publica siempre a Trillo. Y le dije, mirá, yo quiero hacer perdón, es muy raro la facha, el Festival de Angoulême, aclaro, es un pueblito que queda a 400 kilómetros al sur de Francia. Y es un festival, pero es muy raro, porque no es que hay un galpón, como son acá los festivales, que hay un galpón como en Comicópolis o como en Crack Van Boom, que eso no es un predio. Ahí es como que es un pueblo muy chiquito y está el festival disperso en todo el pueblo. Entonces hay una carpa en la iglesia, en la plaza de la iglesia, hay otra carpa en el museo, hay una exposición en el museo del pueblo, después hace 5 cuadras abajo, y donde es el garage pusieron otra carpa. Es como que se va en los espacios que hay en la ciudad, lo llenan de carpas y están en todas, en cada una hay una cosa distinta. Pero entonces para el festival te tenés que mover por el pueblo, está como disperso, es rarísimo. Eso sí está muy bueno, es como todo el pueblito chiquitito y van de todos lados, es como si lo hicieras acá en Balcarce, algo así, y van de todos lados, se llena. Y la facha del festival es... Cuando fuimos a Santa Teresita, ¿te acuerdas? Claro, pero igual era en un lugar solo, digo. Pero sí, claro, en un lugar chiquito así lo puedes hacer. Claro, y funciona. Está bueno, funciona. Y lo que tiene de piola, yo no entendía una cosa que después, 5 años después me encontré diez años después conocí al director de Angoulême y le pregunté por qué lo hacen en invierno, que es un frío terrible. Me dijo, porque la gente no tiene nada que hacer y es mejor porque eso hace que todos se copen más en ir, que es una cosa rarísima. Acá en invierno nadie va a ningún lugar. Yo nunca fui porque es en invierno. Bueno, allá la lógica es que el día que Angoulême no se haga en enero, capaz voy, pero mientras sea en enero no pienso ir nunca. No, es terrible, te haces bien, porque la verdad que yo te digo, las veces que fui sufrí, pero terriblemente. Pero a los franceses parece que eso le gusta, la cosa ahí, los incentiva a salir porque están aburridos, no sé, cosas raras. Pero, y lo que sí, de facha es muy raro, porque tiene la misma facha que la Feria del Libro, digamos, que es esa onda de pasillos con stands, que los que son más más chiquititos tienen esos cubículos que alquilan. Claro. Los que son más grandes tienen esos stands modernos, como diseñados, viste, con diseño, con arquitectos. Con arquitectos, claro. Claro, sí. Sí, como acá en la Feria del Libro. Claro, lo mismo. Claro. Pero la diferencia que tienen, a diferencia de la facha, lo único que tiene diferencia es que al lado del stand siempre una fila como de tipos con carpeta, que son los autores, que van a mostrar los laburos. Es como que la facha es la misma, pero hay como filas en cada stand con tipos que muestran laburos. Y están, es como que haces la fila y después te metes adentro del stand, hay siempre como una especie de parte, un lugar apartado, y ves uno, están los editores ahí, se reúnen y ven las carpetas. Entonces, y ahí de todo, es una cosa muy rara. A mí me pasó de en los stand chiquititos mostrarle al editor, que es el que atiende el stand, que le mostrás, te pones en un costadito y le mostrás los laburos. Me pasó a hacer la cola y entrar a los stand. Me acuerdo el de Dargaud, tenía una ambientación como de playa, que había como arena artificial, y había mozos y había como una especie de barcito adentro del stand. Porque bien. Claro, también están ahí, van los autores, cuando dejan de filmar, van y se sientan ahí a descansar. Entonces tienen como una especie de mini barcito adentro, una cosa rarísima. Y me acuerdo que el de Soleil, que es en el que publicaba Amelia, era como una especie de boliche. Vos entrabas al stand de Soleil, el tipo se había alquilado como una subcarpa al costado y había música tecno. y entrabas y había como los tipos, está como todo oscuro, el stand con luces medio así de como de boliche. Claro, sí, sí. Y los dibujantes, los que firmaban, estaban como con unas mini dicroicas que le iluminaban puntualmente los libros, pero el resto era todo oscuras. Y para pedir mostrar los laburos, hablé con un patoba que estaba ahí, que se comunicó como con el cosito que tienen en la oreja. Era un boliche. Sí, sí, con el tipo, y abrió la puerta y salió el tipo de Soleil de la puerta de adentro, del como un pasillo. Y primero salieron unos gatos, unas mujeres, así, unos gatos. Y el tipo con unos anillos de oro, como me hizo señas para que entre. Y me sentó en unas mesas como bajas, como con puff. Y vos dijiste, acá me empoman. Sí, dije, qué turbio, ¿dónde? Me acuerdo de eso. Ah, eso es otro dato muy divertido. Que apenas llegué, yo estaba perdido, no sabía prácticamente nada de francés. Llego completamente perdido, me meto en la primer carpa que encuentro, porque eso, me encuentro con que el festival no es que había un coso de la rural, sino que estaban como dispersos, y veo una carpa, digo, bueno, es acá, esto es Angoulême. Y de casualidad entré en la carpa de las cosas independientes. Y lo primero que leo es, no, el primero no, el segundo que leo dice Ciruelo. Y un tipo con una cara de indio que se cae, y digo, este es Ciruelo, perfecto. ¿Vos sos Ciruelo? No, no, soy el hermano. Y dije, qué bueno, hablar en español. Ya está. Ya está, estoy parado. Y había un pelado al lado, con Chiva. Me dice, ¿vos venís a presentar? Sí, ah, bueno, buenísimo, che. Y digo, ¿dónde? ¿Cómo es? No, andá a las carpas de allá más abajo y vas a encontrar, listo, buenísimo. Y voy, y después me encontré de vuelta con este tipo, el pelado, en una cola. Y además, eso, yo caí en los stands y digo, ¿a quién le muestro qué? ¿Dónde? ¿Qué hago? Y de repente este pibe me llama desde una de las colas, en esas colas con pibes con carpeta. Claro. Me dice, vos, vení. Ah, ¿qué haces vos? ¿Sos el que está con Ciruelo? Sí, sí. Y mostrame a ver lo que haces vos. Y le muestro, me dijo, ah, mira, y a ver, mostrame el tuyo. Y saca un libro, Hard Story, de Horacio Altuna y Jorge González. Y digo, ¿vos sos Jorge González? Sí, ¿qué haces acá? ¿Vos allá publicaste? No, bueno, pero quiero ver si encuentro editor. Bueno, era Jorge González y me lié con él ahí en buscar editores. Y él la tenía clara con esto de ir a festivales. Bueno, y él me llevó, y él me metió en Soleil. Él me metió, eso. Yo, a mí nunca se me hubiese ocurrido meternos ahí. Dijo, no, este me dijeron que publica bien, que tiene guita, ¿no? Nos metimos ahí, y bueno, yo me acuerdo que el tipo tenía como unas mesas bajas, el dueño de Soleil, que había como maníes y tragos, una cosa rarísima. Después el tipo, creo que le vendió la editorial a Del Cur o algo así. Uh-huh. Sí, ¿no? A Del Cur. Y se compró un equipo de fútbol, una cosa así. Ah, eso bueno, era un personaje. Sí, un tipo muy... Era como una especie de Ricardo Ford de los cómics. Increíble. Buena empresa, ahí como están. Eso, es un lugar muy raro, Angoulême, hay de todo. Y bueno, ahí entonces encontré a la editora esta y me dijo a Elizabeth Haroche, a Salvin Michel, entre todos los stands que vimos, la vimos a ella. Y hay un dato que estoy omitiendo. Esta persona me la recomendó Eduardo Orenstein, que es este, fue un pilar ineludible en mi viaje a Angoulême. Bueno, y entonces ella me dijo, ¿no querés hacer algo con Trillo? Y dije, sí, perfecto. Y volví, y Trillo estaba de viaje. Y volví, y me dijo, Trillo está de viaje, ahora te va a contactar cuando vuelva a su viaje. Y estaba en mi casa, un día sonó el teléfono y era Trillo. Ah, buenísimo. Así fue. Hola, Juan. Sí. Habla Carlos Trillo. Me acuerdo que yo me había intoxicado con una salsa de tomate vencida y estaba, estaba con fiebre en el cuarto. Y de repente me dicen, sonó el teléfono, es Carlos Trillo. Te atendí como en fiebre, no entendía nada. Y les creo que le aclaré que estoy con fiebre porque estaba intoxicado, no sé. Sos el segundo imitador de Trillo que conocemos. No, ¿sí? El primero es Pablo Túnica. Pablo Túnica, que lo imita perfecto. Sí, me acuerdo en un momento... Puedes seguir hablando como Trillo, ¿eh? Nos vamos a reír un montón. Bueno, ¿no? Puede ser. No, me salió muy... No, yo me acuerdo que un viaje con Túnica nos pasamos los dos hablando como Trillo. Sí, este lugar es muy interesante, ¿no? Me parece. Lo saca muy bien. No, pero la túnica le sale... Túnica lo saca increíble. Sale realmente mejor, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Ah, no, un detalle. Pero quiero decir que estoy muy emocionado con lo del Crack Mamón que acabamos de venir, que estaba el doble de Bruce Willis. Fue una cosa increíble, no sé si... Dios mío. Hay un tipo que le pagaba 50 pesos. Sí, te sacabas una foto con él... Y era igual a Bruce Willis. Era igual. En un momento estuve al lado de él y fue muy fuerte la sensación de estar al lado de una celebridad de Hollywood. No sé, quería contar eso, perdón. ¿Cómo fue la colaboración con Trillo? Estuvo buenísima. Por un lado, a mí, a nivel... Lo que tenía Trillo, que era increíble, es que sabía muy bien... tenía muy bien la parte de negociante de la cosa, ¿no? Y de cuidar y valorar lo de uno. Es como que... Además fue un gran generador de laburo para todos los dibujantes. O sea, se hizo una industria con... digamos, era muy poco bohemio en esa cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Un tipo que sacaba laburo y sabía cómo hacerlo. Entonces tenía una experiencia del carajo. Yo lo agarré en un momento en que ya estaba bastante, bastante como, ¿cómo decirlo? Estábamos en unas instancias muy diferentes, ¿no? Yo estaba recién empezando y él ya estaba recurtido. Entonces. Pero la teníamos, yo aprendí un montón con él, o sea, aprendí un montón de detalles, por ejemplo, desde lo técnico hasta... Pero es muy divertido esas cosas que de repente las dice él y sin querer las dice sin querer. Viste que a Trillo no le gustaba mucho, no era muy didáctico, como no le gustaba explicarte las cosas. No era un gran docente, digamos. Eso, pero de repente sin querer te decía un par de cosas y te decía cosas que eran claves. Pero se le salían sin querer. Yo me acuerdo un día me dijo, no, yo no voy a... Hay que, como dice, no, estas escenas siempre las hago así, como que pasen en diferentes lugares para que cambie el escenario. Si hablan, intento que siempre hablen en lugares diferentes para que no se repita la escena. Dije, ah, mira. Y ahí me puse a leer las de Trillo y siempre es verdad que los personajes nunca se encuentran a hablar en el mismo lugar. O están en un auto manejando, o están en el muelle, o están en una oficina. Pero los escenarios nunca se repiten, salvo que se justifique dramáticamente. Pero cuando los hace hablar, no vuelven al mismo lugar. Entonces me di cuenta de que tenía un montón de detalles de cosas cuidadas, Trillo, así que están ahí, que uno las lee y fluyen, pero te das cuenta que son conscientes, ¿no? ¿Qué pensaste cuando viste el guión de Sarna? ¿Se fue al carajo? Sí. ¿Está perfecto? ¿Es demasiado heavy? ¿Es demasiado en joda? ¿No se puede hacer humor con estas cosas? Sí. No, eso me... ¿Nos va a venir a buscar una patota de mano de obra desocupada y nos va a hacer boleta? ¿Qué pensaste? No, eso estuvo, fue buenísimo porque lo que pasó en realidad... Es que el guión de Sarna no tenía tanto contexto sociopolítico en un principio. Digamos, al principio simplemente era una historia de un policía que se rascaba, que por eso le decían Sarna, y que era malo y había un tipo que lo quería denunciar y él empieza a tramar todo para hacer que este tipo desaparezca. Pero no tenía ese contexto que le puso después de la historia de la dictadura y todo eso, que lo que pasó es que es la editora de Cosecha Verde, que es el libro que hizo con Mandrafina. Que esa es una historia, no sé si la contaron acá, solamente la conocen, pero es muy divertida esa historia de que Mandrafina hizo Cosecha Verde. ¿Saben, no? Esa historia, sí, la de... ¿La cuento o no? Sí, o sea, ya sé, es muy redonda. La noche eterna. Esa, sí. Sí, no hace falta volver a repetir. Bueno, eso. Bueno, pero la cuestión es que cuando descubrieron Trillo y con esa historia, con La Noche Eterna, descubrieron, por rebote, Trillo descubrió que a los franceses les interesaba las historias del proceso de la dictadura en Argentina. Y a la editora también. Que cuanto más te metes con la historia reciente y con las violaciones de los derechos humanos, todo eso, más se copan los franceses. Eso, entonces el tipo, por eso ahí Trillo hizo el síndrome Guastavino. Sí, con, justo después, justo cuando terminó Sarna. Claro, ahí, entonces hizo esas dos como para intentar encajar de los franceses esa movida, porque la editora también le dijo, hace algo con fondo político que esto vende. Y ahí sale, perdón, lo que pasó con el Guastavino es que cuando la hizo Varela, la terminó, se la mostró al Albert Michel, y el Albert Michel dijo no, el editor, el jefe de Elizabeth, dijo, este tipo odia la línea clara, no le hagas nada con línea clara. Entonces la de Guastavino no la pudo publicar ahí, que la había pensado Trillo para ahí. Porque Albert Michel era una editorial que le gustaba la cosa muy cochina. Todo lo que publicaba Trillo en Albert Michel tenía que tener algo de cochino porque al tipo le gustaba la cosa chancha. Y después cuando se cierra el mercado de Albert Michel, Elizabeth Jaroch se muda a Delcourt y en Delcourt, una vez ahí instalada, le dice, pasame el de Guastavino que acá lo metemos. Y por eso después salió Guastavino en el Delcourt. Y la francesa también en el Delcourt. Sí, eso. Claro, ahí ya siguió... Por eso Trillo ahí se mudó al Cur porque la editora estaba ahí. Es una gran editora, Lisa, muy muy muy cuidadora. ¿Muy cuidadora se dice, no? Cuidadosa. Muy cuidadosa, exactamente. No, y también, perdón, no te respondí la pregunta. Entonces, cuando le mostramos... Trillo me mostró el guión de Sarna, le dije, está buenísimo. Se lo mostró a Elizabeth y Elizabeth dijo, che, pero esto necesito que tenga fondo político. Y Trillo dijo, bueno, hacemos que pase en una ciudad que acaba de terminar con una dictadura atroz, no sé qué, y daba perfecto. Pero lo agregó después el fondo político, digamos. Y la verdad que potenciaba la historia. Y cuando la hice, sí, yo no sabía muy bien qué me estaba metiendo. Pero, ¿por qué fue tu única colaboración con Trillo? A pesar de que pegaron buena onda y él hablaba muy bien de vos y vos hablás siempre muy bien de él. Porque, no sé por qué fue, es una buena pregunta. Igual creo que un poco fue porque yo quería hacer otra cosa también. Digamos, no, lo que me pasó es que yo sentía con él eso, que estábamos en situaciones muy diferentes. Yo estaba con mucho entusiasmo por... No, ¿sabes por qué fue? Perdón, ahí está. A mí me incomodaba mucho, quizás, estoy pensando, es una en voz alta. Sí, sí, vale. Trillo laburaba de una forma que era que él hacía la historia, hacía un plot que te lo presentaba, era como una sinopsis argumental, como te contaba, de en qué iba la historia a grandes rasgos, y después hacía 5 páginas, vos las dibujabas, y después en base a esas 5 páginas... Salían a buscar editor. Claro, no, el problema es que después hacía 5 páginas, vos las dibujabas, claro, después buscaba el editor, pero después además vos hacías otras 5 páginas, él escribía otras 5 páginas y vos dibujabas otras 5, y él, le iban llevando así medio como un ping-pong. Y en base a lo que vos dibujabas, le iba llevando. Pero a mí me era muy incómodo trabajar así. Yo necesito el guión entero terminado para saber cómo planear la imagen, digamos. Y con él me era medio incómodo esa cosa de la improvisación del ping-pong. Eso creo que fue lo que me hizo a mí hacerme medio el gil. Pero no, tampoco sé si él hubiese querido hacer si yo le decía, pero... Después de eso tuviste una especie de proyecto raro con uno de los hijos de Jodorowsky, ¿puede ser? Sí, que que quedó en la nada. Tengo dos proyectos caducos con él que todavía estamos viendo, pero el primero fue Jodorowsky. En un momento hubo una magia a trabajar con Jodorowsky, pero Jodorowsky estaba con mucho trabajo, entonces me relacionó con el hijo, que el hijo estaba con ganas de hacer un guión de historieta, que después se lo presentamos a los de Humanoides, que eran los de Jodorowsky. Pero los editores, ¿no?, de Jodorowsky, pero lo encontraron demasiado caricaturesco. O sea, me dijeron que lo haga realista y no me salió. Fue un trauma eso, pues intenté hacer armónico y no me salió los tipos. Me acuerdo que me forcé por hacerlo realista y los tipos me dijeron, no, esto es muy caricaturesco. Así que después se intentamos mostrar a Elizabeth Haroche, pero Haroche se iba de... estaba cerrando al Vin Michel, así que ahí no pudo. Y después pasó a Delcourt. Pero en ese interín, no sé, no, nos dispersamos y después el hijo no quería hacerlo más. Dijo, no, ahora ya esto, tengo ganas de hacer otra cosa. Y ahí hicimos un libro, que empezamos a hacerlo, que es un libro que tiene historias como cortitas que publicó en su Twitter de Hollywood, como ficticias de Hollywood. Entonces empezamos a hacer una historia y una ilustración, una historia y una ilustración, como un libro que sea un cuentito con cada cosa. Y lo mostramos y los editores dijeron, esto nos gusta, pero para que un dibujante y un guionista hagan un libro que no es de historietas dentro de un editorial de historietas, tienen que ser muy consagrados. Entonces ustedes no son nadie, no pueden hacer esto ahora. Esperen a ser famosos y ahí sí lo hacen. Pero si no así, no tenés la chapa para hacer algo así. Y dijimos, bueno, entonces vamos a hacer una historia. Y no sé, quedó en la nada. Pero tenemos esos dos proyectos ahí caducos. Tu siguiente colaboración fue con Pablo de Santis. Sí, ¿Cómo fue? ¿Qué diferencias y similitudes encontraste entre el trabajo con Pablo, que fue el hipnotizador, y el trabajo anterior con Trillo? De Santis es un... al igual que Trillo, lo que tiene es que es un tipo muy... que vienen, digamos, de la literatura, ¿no? Si se quiere. Es un... Trillo venía más de la publicidad, en realidad. Sí, de la publicidad. Bueno, pero me refiero a que era un tipo muy leído y que los guiones eran muy... muy literarios, ¿no? Como que tenía una cosa, tenía mucho contenido el tipo de ese mundo. Sí, es verdad, venía de la publicidad, pero tenía un contenido fuerte en cuanto a la literatura. Era un tipo muy leído. Y, de Santis lo que tiene fue que me lo presentó Sasturain a De Santis. Yo le llevé las cosas cuando salía La Fierro, le llevé mis cosas y me contactó con De Santis. Y a De Santis los primeros dos guiones que hicimos con él, que fueron El auto de Siriapo y Tinta invisible, los hice a la vieja usanza por mail. Bueno, vieja usanza no, pero me refiero a que no lo conocí. O sea, hablé un par de veces por teléfono, por mail, pero no lo conocí. Me los mandaba, yo los dibujaba y se publicaban y listo. Hasta que un día dije, che, bueno, conozcámonos. Bueno, dale, sí, y nos vimos. Pero es un tipo muy correcto, muy tranquilo y muy calmo. Muy callado, ¿no? Te da como completa libertad para que hagas lo que quieras. Que también es medio paradójico porque sus guiones son muy libres, pero al mismo tiempo son muy precisos. Es medio chamullero, ¿no?, lo que digo, pero... No, me refiero a que el tipo no especifica mucho las cosas, pero al mismo tiempo te da unas cosas tan definidas que te hacen ir por un solo camino. A mí me pasa como que no te dice este tipo tiene que ser así, o no te dice dónde tiene que venir el encuadre o las características físicas. Te deja hacer lo que quieras, pero los diálogos y los tiempos que maneja con los con los cuadritos, digamos, los tiempos que te impone, son tan perfectos que no podés meterle mano o tergiversarlo. A mí me gusta darle martillazos a los guiones a ver si les puedo agarrar algo, ¿viste? Potenciar algo. Y en el caso de los de él, rara vez pude modificar algo que sentí que pueda potenciarlo, ¿no? Como que siempre es muy perfecto todo lo que hace. Pero sí. No, sí. No, que me pasó a veces eso, que lo que tiene él es que maneja muy bien los tiempos y las elipsis. Digo, nunca le queda algo largo o denso de Santis. ¿Habías leído alguna de sus obras literarias o sus historietas con Max Cachimba o algo de lo que había hecho él antes? Sí, había leído las de Cachimba. Antes de eso había leído toda la Fierro Vieja. O sea que ahí había leído todas las que había hecho con Cachimba, O'Keefe, con Pez, con todo. Lo tenía leído. De literatura no había leído nada. Después me enganché en leer. En realidad empecé a leer literatura de él porque cuando me encontraba con él me regalaba sus libros. Ah, bien, compadre. Y me empecé a enganchar y me gustó. Un par me los compré yo después porque están muy buenos. Se escribe muy bien, la verdad. ¿Entre El Hipnotizador y Cobalto cuánto tiempo pasó? Y bastante. El Hipnotizador lo terminé en el 2010 y Cobalto lo hice en el 2014. 4 años en el medio. ¿Y en ese tiempo no colaboraste con Pablo? No, porque en ese entonces, en el medio hice Norton, que es una de Uruguaya, una argentina de un personaje uruguayo, perdón, una hecha por mí. Que está inédita. Está inédita, claro, se publicó en España y Francia y acá todavía no se publicó, pero si todo ahora sale bien. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por cuántas editoriales pasó ya eso acá en Argentina? No sé, miles. Miles no, pero sí, pero pasó por este... ¿Cómo se llama? ¿Sí, simplemente Norton o tiene un título más largo? No, es Norton Gutiérrez y el collar de Massan Pack. Bien. Porque va a ser como Indiana Jones, que la idea es que cada Norton tenga... Y tal cosa. Claro. Yo vi la edición española y nunca me la compré porque quiero la edición argentina. Créeme que yo también. Bueno, no, ya vendrá. Sí, pasó por W, Moebius, Sí, no sé, hay como 5 o 6, no sé, ya perdí la cuenta. Pero desde el 2011 que estoy intentando publicarlo acá, es el libro imposible. Otra colaboración tuya que causó bastante revuelo fue con Alfredo Casero. Sí, debe ser mucho más raro laburar con Casero que con Trillo o con De Santis. Eso sí, ese es realmente... Ese sí es realmente es una colaboración muy exótica. No, porque el caso de Trillo o de Santis siempre fue un caso en el que el guión venía con un Word, por medio de un Word, un archivo de texto que lo abrías y decía página 1, cuadrito 1 y la descripción, texto de las acciones, los diálogos y algo digamos que yo tenía que transcribir de un Word a un dibujo. Pero en el caso de Casero consistía en un relato oral. Una cosa muy rara, como que yo la primera vez que llegué a la casa me dice, vení, lo vemos. Perfecto. Fui a la casa y me dijo, trae una cámara, que te lo cuento. Bueno, y prendí la cámara y me dice, bueno, cuadrito 1, esta es la historia de un hombre que lo ataba a todo por el miedo que él tenía, porque un twister cuando era chico se llevó a sus tías y empezó así, y nunca dijo cuadrito 2 o algo así. Arrancó y le dio quinta fondo y me contó una historia como de 15 minutos, una cosa así. Y vos después de ahí tuviste que armar la... Sí, eso, y en comparación a lo que yo decía de Trillo con eso del ping-pong que a mí me ponía incómodo en este caso, fue una especie de ping-pong también, pero en otro sentido. Por un lado eran historias cortas, que él me las contaba enteras. O sea que yo tenía toda la cosa entera, sabía a dónde íbamos, ¿no? Yo en base a eso después lo adaptaba a historieta, digamos, adaptaba el relato a historieta, digamos que lo dividía en páginas. Y tenías vos el control sobre lo que era la secuencia, digamos. Claro, exactamente. Pero ese boceto yo después se lo mostraba a él y después lo recontramodificábamos. O sea, se lo mostraba a él, lo iba a ver, lo mostraba y empezaba él a decir, bueno, acá, claro, al adaptarlo a algo en dibujo, había cosas que funcionaban y otras que no. Entonces ahí en base a eso se ponía a ver y empezaba a corregirme cosas. Acá hagamos esto, acá está lo otro, acá agregale esto, acá lo otro. Y después también me ha pasado que me ha llamado a horas insólitas. Él es bastante noctámbulo, al igual que yo. Y de repente un llamado a las 2 de la mañana y dicen, acordate, mira, cuando dice tal cosa, ¿qué tal si le agregamos? Me acuerdo una vez, me llamó antes de subirse a un avión en Ezeiza. Me llamó desde Ezeiza antes de meterse al avión, muy preocupado, diciéndome, tenemos que agregar un cuadrito, ¿qué te parece que hagamos? Pero más me acuerdo que me llamó el asistente y me dijo, te está buscando Casero porque te tiene que decir algo importante. Y lo llamé, no sé, me estoy por subir al avión, escúchame. Y me dijo una cosa que se le ocurrió, o sea, es un tipo que... Es muy raro porque Casero lo que tiene es que es un tipo muy curtido, digamos, tiene mucho kilometraje en cuanto a la fama y la realización de sus proyectos, ¿no? Pero en historieta nunca había hecho nada. Entonces tenía un entusiasmo de iniciado que estaba buenísimo, porque realmente es un tipo que estaba muy, muy excitado con todo. Ahí vos eras el groso experimentado. Que era rarísimo. Y por otro lado... Se dio vuelta la tabla. Claro, es verdad, claro, en esa parte era al revés. ¿Pero el tipo encaraba con humildad o como diciendo, vengo acá a dar cátedra, pues es el único lugar donde todavía no la rompí? No, con una humildad, pero increíble. Además es un tipo que sabe mucho de historietas. Digamos, sabe... Hay frases que me dijo, me dijo, quiero hacer un tipo así, tiene que ser un tipo como un metalúrgico, así de manos gordas, ¿viste? Como Favalli, me acuerdo un día me dijo, una de esas trompadas que solamente quedan los dientes como las de Uderzo, me acuerdo. también estaba más o menos en una laguna, había una minita muy, muy rechonchona, y me dice, mira, esta podría estar dibujada por Crumb, ¿no? O sea que el tipo sabe quién es Max Cachimba, sabe, es fanático de la... De Sidoli Guerrero, de todos los de la Lupin. La otra vez se compró toda la colección de la Lupin en Mercado Libre, pero en un CD, no sé, que está escaneada. Eso, es como un tipo muy, muy, muy metido en el tema. No le gusta Moebius, le gusta Manara. No sé, tiene esos detalles, sabe del asunto, ¿no? Me fui de tema. ¿A qué venía todo esto? También una cosa de eso que me pasó, que uno siempre dice, no, pero este tipo es un improvisado. Que me pasó una cosa increíble, que es que cuando me contaba los chistes, los relatos, de repente había un par de cosas, de gags y cosas que yo tenía que resumir. Claro, pues esto salía primero en la revista Orsay. Bien, ¿para qué, cómo surgió el proyecto, digamos, para qué medio? Y si salió completo en Orsay o si el material completo es el que está en el libro. No, claro, en la Orsay salieron en total 6 historias. ¿Y cuántas hay? Y en el libro están las 6, pero están agrandadas y hay un montón de chistes y dibujos e ilustraciones en el medio. No, hay una historia más también en el libro. El libro se llama Un perro con sombrero, ¿no? Un perro con sombrero, sí. Que se vende por Mercado Libre por ahora. Vamos a ver si entra en librerías en algún momento y en tiendas de historieta, en comiquerías pronto. ¿A qué venía todo esto? De que Casero, lo que también tiene, que es increíble, es que como él me contaba un relato que después yo tenía que meter en 7 páginas, que es el margen que nos daban los de Orsay. Había partes que tenía que serruchar o volar. Entonces me acuerdo de haber agarrado cosas y volarlas, y cuando se lo mostraba después a Casero, él las veía, o había cosas que las había resumido. Cuando se las volvía a mostrar, él me decía, no, esto acá tiene que ser, y me repetía exactamente lo que había dicho en la grabación, que parecía improvisado, pero no. Quizás no repetía exactamente las mismas palabras, pero... Pero el hilo de argumental era el mismo. No lo iba fruteando. Exactamente. Entonces yo me di cuenta de eso, que quizás el tipo puede ser que improvise, pero tiene muy definido, tiene muy definida la base de la improvisación, ¿no? Y te pregunto por la colaboración con otro artista, por ahí la más reciente y la más rara, que es cuando te convertiste en guionista para Pablo Zweig. Ah, eso sí. O sea, ya ahí completaste las 3 etapas del autor. Fuiste... dibujante de una historieta que escribió otro, fuiste autor integral de historietas que escribiste vos, y también ahora sos guionista que le entrega un guión a otro dibujante. Con Pablo Zweig hiciste un enfierro que se llamó... Frank Momo y el último bolero de Paquito Rivero. Muy bien. No, eso fue... Yo nunca quise ofrecerle un guión a nadie. Me parece muy feo, digamos, a mí me pone muy incómodo cuando te dan un guión para leer. No, quizás a veces puede pasar que así descubrís algo buenísimo. Pero tengo un guión para vos, ¿viste? Esa cosa no me gusta mucho. Pero... ¿Cuánto te dicen por año? Tengo un guión para vos. No, siempre por mes más o menos. Por mes, o sea, 12, oh. Sí. 12 guionistas al año rebotan contra la pared Sáenz Valiente de no, sí. Ni en pedo te leo un guión así, no, igual, sí, árido. Sí. Igual a mí me encanta leerlos y dar devoluciones porque me gusta como ejercicio, ¿no? No, y también a veces, porque está bueno también... Si encontrás algo que... Para chorear esa idea, incluso. Que habrá que soy guionista. No, pero... No, pero más, la verdad es esa, que yo... Cada historieta me lleva más o menos un año, año y medio. También es un tema, no es por hacerme la diva, pero... Tampoco uno tiene tiempo para... Digamos, los proyectos. Es terrible eso. Pero uno ahora eso de estar planeando cosas para el 2018 es un garrón. Porque yo digo, ¿cómo? No me quiero definir la vida cada 2 años. Pero el laburo del historietista es así, viste, que yo escucho también los planes de las editoriales que te dicen, bueno, esto lo sacamos entonces viste que estás hablando de los proyectos y te decís, bueno, esto entonces, listo, para el 2019, ¿qué? ¿Cómo 2019? Estamos en el 2019, claro. Además te cambia como, como la forma de pensar, no es como vivir en el futuro, porque vos sí. Para vos ya es el 2019, porque vos lo vas haciendo pensando en lo que vas a hacer en el 2019 con eso, y es como vivir todo el tiempo en el futuro, sí, a mí me, me ha pasado eso. Ojalá fuera el 2019 y el día de las elecciones y estemos viendo cómo pierden estos hijos de mil putas, ¿no? No, pero es terrible eso de... Bueno, la cuestión es que no, entonces por eso no, no es por hacerme la vida, pero te... los guiones a veces, por más que estén buenísimos, a veces no podés. Entonces quizás decís, bueno, sí, pero más adelante, no sé, no es, es muy jodido. Pero, no, entonces todo esto para decir que Zweig me ofreció él, me dijo, vi lo de Frank, vi la de Norton Gutiérrez, me dijo él, y ¿no te gustaría hacer un guión con algo así que me hace? Y dije, bueno, sí, bueno, a mí me encantan las cosas que hace Pablo Zweig. Nunca pensé que me, se me hubiese ofrecido él, que es un dibujante al que admiro y que está buenísimo lo que hace, así que... Le dije, sí, perfecto. Pero eso, o sea, fue iniciativa de él. Claro que no fue que me quise hacer el canchero como diciendo ahora la doy de guionista. Viste, como no, ahora no, yo no dibujo más, eso es para los giles. No, no, como que fue por él. Si no, no se me hubiese ocurrido. Me está corriendo todos los días, me manda... Todos los días no, pero sí, todos los días. Me exige que le haga la segunda parte. Se me tiene que ocurrir. No sé cómo trillo que se le ocurra una cosa, viste, atrás de otra. Es jodido. Bueno, no, pero está la idea, digamos, de continuarla. Sí, sí, queremos hacer la secuela de Frank Momo, un par de cosas más. Que es un personaje de Túnica, además. Que en un principio la idea era que yo dibujaba una historia que hacía Túnica sobre Frank Momo y yo le dibujaba una historia a otro, como que iba a ser un, es una cosa de, un, de dupla, que un guionista era el dibujante y iba rotando así el los autores iban rotando. Los autores iban rotando. Y el de Túnica nunca me terminó el dibujo, el guión. Si me escuchas ahí, Pablo, ponete las pilas, amigo. Pero... Y, ah, no, y también la otra también que me pasó, que es medio común en una universidad, viste que siempre en las de cine esa que estudian pasan por todos los puestos, pasan por iluminador, claro, por guionista, todos hacen todo. Es lo mismo, para dibujante está bueno eso de ser guionista y dibujante y de ser dibujante también. Y la otra también que se me sumó es la de ser editor. Con esta, el libro de Casero lo autopublicamos con él y yo también saqué un librito, el pelado. Y digamos, hoy en día respeto mucho más a los editores, desde que vi el quilombo que es ser editor, y entendí un, está bueno eso, digo, yo lo recomiendo, que todos pasen por todo el... Por todo el proceso. Sí. Ya voy a ser distribuidor también. Está bien. Y bueno, y llegamos a la Sudestada, ¿cómo surge? Sí. ¿Cómo...? La Sudestada, no sé bien cómo surgió, pero... Fue lo que yo quería era eso, mi intriga fue cómo es que investiga un detective hoy en día. Porque todos, hoy en día y un argentino, ¿no? Yo me acuerdo, una vez que mi vieja, en la casa, en el estudio, en la casa, que tenía el estudio en la casa, nos faltaba plata todo el tiempo, alguien robaba. No sé cómo es que contrató un detective para investigar quién era en la casa el que robaba. Si había, porque tenía asistentes en el estudio de arquitectura y estaba la señora, la empleada que trabajaba con la limpieza, y no sé quién era, había alguien que robaba. Y ese, un detective. Claro, yo nunca lo vi porque estaba en el jardín o algo así, pero me acuerdo que siempre me imaginé que venía un tipo, un Philip Marlowe a mi casa, viste, con la pipa, no, la pipa es de Sherlock Holmes, bueno, pero algo así. Y siempre me quedó esa cosa en el inconsciente, viste, decir, ¿cómo será? Hasta que un día dije, claro, ¿cómo investiga un detective hoy en día? Y qué bueno hacer una historieta con eso, debe haber tipos que investigan hoy en día. Entonces, se me ocurrió la premisa de investigar cómo es que un detective investiga, valga la redundancia. Y hasta que terminé encontrando un detective en serio, le empecé a entrevistar y en base a todas las historias que me contó se me ocurrió hacer la historia de un detective. Pero lo que yo no quería hacer era un policial, ya que lo hacía evitando todos esos estereotipos, ¿no? De la cosa esa de los 40 de Chandler. Dije, voy a ver cómo investiga, me perdí, perdón, es que venía. Que no querías hacer un policial. Ah, eso. Querés una historia con un tipo así, pero que se vaya por otro lado, que no sea una trama con un caso, algo así. No el típico caso que le encomiendan a alguien que investiga, claro, que hay un malo. Igual terminó saliendo así, se ve que no pude escaparle al género, pero bueno, la idea era esa, hacerlo un policía en contexto argentino. Y eso. ¿Y cómo fue lo de juntarte con el tipo, entrevistarlo? Digo, lo llamaste un día y le dijiste, hola, ¿qué tal? Me interesa saber cómo labura un detective, te puedo hacer una entrevista. ¿Cómo fue? Sí, fue rarísimo, lo busqué por todos lados. Para eso, son esas cosas raras que decís, andá a buscar un detective. ¿Cómo? ¿Dónde lo encontrás? ¿Dónde hay un detective? Yo me acuerdo que primero me dije, bueno, ¿dónde debe haber? Seguramente es en esas casas donde venden artículos para detectives. ¿Viste? la camarita escondida en un coso de fósforos. Claro. No sé qué más. Todas esas camaritas en las que van atrás de la corbata. Dije, bueno, voy a ir ahí. Estos tipos deben tener clientes que son detectives. Y fui y me acuerdo en el Mercado Libre. Era un segundo piso de un departamento en el centro que también vendían helicópteros a radio control. ¿Viste esas cosas que pasan? Y entré ahí y el tipo empezaba a abrir la puerta y el vendedor estaba seduciendo a un cliente mostrándole, volando estos cositos a radio control, helicóptero. Y me lo acercó a mi cara y empezó a pasarle finito a mi nariz para hacerse el canchero, ¿viste? Para mostrarle lo moldeable que era. Yo la pasé mal, pues empecé a pasar el helicóptero. Tuve que esperar a que el tipo termine la demostración esa. Y me dice, bueno, sí, ¿qué crees? No, vengo a buscar algún contacto, algún detective. Y dice, no conozco a ninguno. Me dice, si vino alguna vez algún tipo de detective acá a comprar, no es que dijo, sola soy detective. Que yo me imaginaba que era un lugar donde iban a parar todos los detectives, ¿viste? Como vas a una artística y está lleno de dibujantes. De dibujantes, claro. Acá va a estar lleno de detectives que están como jangueando acá. No, un carajo, no sabían. Después le pregunté a mi abogado, al abogado de mi familia, a ver si conocía a mi tío. Nadie conocía a ninguno. Hasta que un día me di por vencido y dije, esto es imposible. Y llegué a mi casa. Yo vivo con más gente, ¿no? Y un amigo mío es músico de los que vive en casa. Y digo, ¿qué pasa? No, que estoy buscando un detective por todos lados, es algo imposible. Y me dice, ah, pero el baterista de mi grupo es hijo de un detective. Y digo, ¿por qué no me dijiste antes? ¿En serio? Sí, ¿para qué lo llamamos? Es macanudo. Y bueno, así fue. Era un detective privado, digamos, no de la policía. No, el detective privado, claro. Sí. Para una empresa labura el tipo. Mirá. Es muy raro, como que una empresa... Y fue muy raro, fui a la casa, el tipo tenía perros, tenía una mujer... Tenía el hijo que tocaba la batería en el piso de arriba. También tallaba como hobby cosas en madera. Entonces tenía como toda la casa llena de como de marcos de fotos hechos de madera. El proyecto originalmente surge para una editorial de Francia, ¿no? La Sudestada. Sí, en realidad, claro. Lo que me hace rentable a mí los laburos es editarlos en Francia. Yo me armé el kiosquito de esa manera, ¿no? Perfecto. En realidad, bueno, mi kiosquito me lo armé con la casa de mi viejo que heredé, que ahí alquilo los cuartos y eso me ayuda bastante. Y después el resto dibujo, ¿no? Pero, claro, los libros se me hacen rentables al publicarlos en Francia. Acá es más un capricho, si bien nos pagan, pero no. Sí, no es significativo como para decir vivo de esto. Exactamente eso. Y en Francia se lo mostré y es muy loco porque fui ahí a explicarle a la mina, bueno, a la editora, miren, yo esto... Lo hago con la idea de mostrar cómo es un detective hoy en día en serio, que no es, digamos, no es como uno piensa que es un detective. Lo sinceraste, digamos, para usar un término macrista asqueroso. sinceraste al detective, le sacaste el glamour, le sacaste la mitología y lo trajiste bien de chancleta y calzoncillo. Claro, exactamente. Y la mina me dice, sí, entiendo esto perfectamente, mi marido es detective privado también. Yo no sabía eso, increíble. Y después me lo contó, es la misma editora que le publica a Muñoz. Eso es muy loco, que la editora de Muñoz esté casada con un detective privado, ¿no? O sea, la editora de Dalak Sinner está casada con un... Al final estabas rodeado de detectives y no lo sabías. Es más, ella me tiró tips para sobre cómo otras cosas, cómo investigar. Buenísimo. Pero, no, bueno, la cuestión es que ahí, eso, ella entonces se reenganchó con el proyecto y salió el quilombo que después... A esta editora, cambió esto era para Casterman. Casterman la compró Gallimard después, era de Flammarion, la compró Gallimard. Rajaron a mi editora, después el proyecto se terminó sin publicar allá. O sea, sigue inédito en Francia el proyecto. O sea, me lo encargó ella, lo dibujé, al final no se publicó, recuperé los derechos, ahora estoy viendo dónde lo publico afuera. Pero, o sea, salió primero acá después. ¿Te lo pagaron por lo menos? Sí, por suerte, bueno. Sí. Ah, bueno. Bien, sí. Por lo menos no me diga, no se pero, publicó, capaz que... No, pero sí, sufrí, porque al principio me pagaron la mitad, no lo publicaban, pasaron 2 años sin que lo publiquen, y bueno, pero me pagaron. Le escribí una carta, che, que lo quiero... ¿Qué onda lo de color y blanco y negro? ¿Puede ser que primero lo hiciste a color y después lo cambiaste a blanco y negro para la edición argentina? Sí, cuando lo hice para Francia, se lo mostré en esta reunión que tuve cuando ella me dijo que el marido era el detective privado, me dijo, quiero que sea color. Yo se lo había propuesto en blanco y negro. Digo, no, para mí me gusta blanco y negro. Dice, no, pero el color va a vender más. Y dije, la verdad que le estoy vendiendo a una mina en otro continente una historieta de un detective argentino, cotidiana, y me aceptó todo. Lo único que me exige es que le pinte con el baldecito de colores. Dije, bueno, y puedo. Se lo pinta. Sí, no pasa nada. Está todo bien. Y después cuando salió acá, salió con Hotel de las Ideas, le dije, quiero que salga en blanco y negro porque a mí me gusta en blanco y negro. Y dijeron, bueno, no, pero mirá que podemos hacerlo a color, venimos de publicar el de Calvi, que es más grueso y a color, y no tenemos drama. Y digo, no, pero quiero que sea blanco y negro. Listo, ok, salió blanco y negro. Así que fue pura voluntad mía eso, ¿no? No es como el de Basura, que de Trillo y Jiménez, que... Bueno, pero había dos versiones de Basura. La que salió en la Fierro era blanco y negro. Claro, esa como que por eso, que ese que tuvo... Eligieron que... la blanco y negro, pero se podría haber elegido la de color también. Ah, claro, pero el Basura, el nuevo. El nuevo es blanco y negro también. El que salió acá, el nuevo, es el reeditado. La edición argentina de Loco Rabia es blanco y negro. Es exactamente la misma que salió en Fierro en los 80. Claro, yo decía por esa. Decía por la de, dos, yo decía claro. por la de Fierro, no decía por la nueva. Claro. Me quedan dos preguntas. Claro, para entonces, perdón, claro, entonces el de Loco Rabia, ¿lo habrá hecho por Ratón o por gusto? Es una buena pregunta para hacerlo. No sé. Me quedan dos preguntas para hacerte. La primera es, cuando se te ocurre una idea, sí. ¿cómo te das cuenta si da para un unitario, para una novela gráfica o para una serie de varios episodios, como puede ser El Hipnotizador, donde cada X página hay una especie de final? Lo siento. No, I feel it. Ah, I feel it, no, I'm sorry. Sí. Ah, no, claro, no. Claro, porque lo siento pueden ser dos cosas. Sí, sí. No, no, lo siento. No, creo que eso lo... Generalmente... A mí lo que me pasa, ¿no? Es que siempre se me ocurre una idea en una escena puntual. Como que, no sé, viste, como se me ocurre en el yo qué sé, en la de Norton, por ejemplo, a mí, bueno, esa justo no sé. Bueno, en la de, por ejemplo, en la de la subestada. Yo me acuerdo que quería que se arme esa escena, ese almuerzo al final en la historia, en la parte final. Yo quería esa situación, ¿no? Ahora, sabía que para llegar a esa situación... Había una complejidad que tenía que venir antes y después, de ahí a que se siga la historia, tenía que haber una complejidad después para que se termine de desenlazar, que tenía un largo bastante grande. ¿Se me entiende lo que digo o no? Sí, sí. Como que yo sé que, o sea, se me ocurre un punto al que quiero llegar y después se me ocurre también, sé más o menos cuánto quilombo va a implicar llegar hasta ahí. Entonces, después, por ejemplo, cuando hago una historia cortita, también se me ocurre una imagen y digo, no, para llegar a esto son 5 cuadritos antes. Ahora en la subestada yo sabía que eran un montón de páginas para llegar ahí, como para que se genere eso. Ahora después, por suerte, nunca me pasó de tener que hacer una historia condicionado por una cantidad de páginas. Porque de repente esa, la subestada, dije, ah, esto, quiero llegar hasta acá, bueno, le meto ahora hasta que llego y se me hicieron 120 páginas. Pero de repente también hay unas de las historias cortitas, la del testículo de Bernardo o alguna de esas, que digo, esto empecé a dibujar, no, esto se me fue a 4 páginas, estaba perfecto. Pero nunca me pasó que me dijeron, tenés que hacer algo de 10 páginas. Ahí me cagan la vida, yo creo, si hago algo así. O sea, nunca estuviste condicionado por el formato, digamos, que claro, te dijeron, ¿no? Hay que hacer tantas páginas. Claro. Eso sí, cuando tuviste un guionista, calculó. Ahí sí, pero claro, escribía otro. Claro, porque con lo de Trillo, el único fue Sarna, el que fue así. Que claro. Nos dijeron una historia de 44 páginas. Y Trillo la hizo y cerró perfecto, la hizo así. Claro. Pero él la tenía clara, sabía. No, es más, por más que le cerró perfecto, hubo un par de cosas que le quedaron afuera, en el malabar ahí cuando estaba cerrando. O sea, no es que le quedaron afuera, sí. Pero él me dijo, por ejemplo, que quería desarrollar un poco más el personaje de Sofía, la chica. Sofía se llamaba la chica, la qué vergüenza, te estoy preguntando a vos que yo no lo sé, que soy el propio doctor. Pero bueno, eso, como que tiene esas cosas que sea, hay que hacer un poco malabares siempre para cerrar las historias. Bueno, pero en mi caso, por suerte, nunca pasó. Bueno, menos mal. Pero eso, siempre manejé con libertad y con capricho. No es que me dijeron, su estado tiene que ser largo, no sé qué. Yo siempre que hago algo, después veo dónde lo meto. Y me queda una pregunta más, después por ahí Fede quiere cerrar con alguna más, que es, ¿por qué crees que gusta tu laburo? Digo, ¿por qué crees que a la hora de darle un premio a uno que supuestamente es mejor que los demás, te lo dan a vos? ¿O a la hora de que la gente que va a la comiquería o a la librería a comprarse un libro elige el tuyo y no el de otro? ¿Y por qué los editores te buscan a vos para publicarte y no a otro? ¿Por qué crees que gusta tu laburo? Es raro, ¿no? La verdad que yo... A mí lo que me pasa... Buena pregunta, pero estoy pensando. A mí lo que me pasa, apenas termino un laburo, para mí está increíble y soy un grosso y está buenísimo. O sea, y digo, es obvio que está perfecto, que a todos les guste lo mínimo que pueden hacer porque soy un grosso. Pero después lo veo al año y me parece horrible. Digo, soy un cararrota. No entiendo cómo tienen tan mal gusto todos de haber aceptado esto. Digo, es una vergüenza que yo haya divulgado esto. Pero lo que sí me pasa, no, y después a los 2 años lo ves de vuelta y decís, no, bueno, no está tan mal. Pero hay momentos en que lo querés enterrar y que no, nadie lo vea. Pero al principio era todo, la sensación esa era terrible, era realmente así. Y después con los años me pasa, que ahora veo las cosas y digo, bueno, está bueno, pero... Puedo hacerlo mejor, pero esto zafa. Entonces, creo que todo lo que hago está bueno. Ahora lo veo y digo, sí, está, tiene un nivel ya profesional, está bueno. Pero no, hay una cosa que dijo brecha. Dice, si vos terminás un laburo y estás satisfecho, es el principio del fin. Eso a mí me gusta mucho y me parece que está bien. Y la otra cosa que también le escuché una vez a Oswald, en el homenaje a Amelia, creo que fue, que dijo, cuando ustedes admiren a alguien, agarren los libros, me estoy yendo de tema, pero viene el caso, creo. Agarren las cosas que hacen las personas y encuéntrenle errores. Porque si no hubiesen tenido errores, no hubieran evolucionado. O sea, cuando vos admires a un dibujante, agarrarle los laburos viejos y encontrarle errores. Porque si tiene errores, quiere decir que evolucionó. Está bueno. Es como, bueno, sí, sí. Que uno nunca se permite, ¿viste? Si agarras un libro de alguien que te guste, si agarras un libro, no sé, de Pratt, decís, no, no, ¿cómo lo voy a encontrar? Voy a encontrar los errores, claro. Sí, no, es el maestro. No. Y sí, de repente decís, no, mira, acá esto lo hizo mal, acá esto lo fugó mal, esto acá no se entiende, esta cosa acá está mal. Como que está bueno encontrarle errores. Te hace más humanos a los tipos y... Entonces eso, no estoy respondiendo la pregunta en realidad. No, pero la pregunta era, ¿por qué les gusta? ¿Por qué crees que gusta tu trabajo? No, ahí está. Entonces, lo que sí puedo decir es que, si bien eso, que cuando termina no me gusta, no esas cosas, o que después me gusta más o menos, yo cada vez que hago algo y le pongo mi firma, intento romper lo más posible el culo y intento hacerlo lo mejor posible y poner lo mejor de mí. Entonces, para mí es lógico que después guste, pero porque le puse todo el punch, digamos. Pero a veces pasa, no sé, que haces algo que está mal por más que le pongas toda la mejor onda. Pero a mí me parece que está bien porque yo me esfuerzo. No sé si eso responde. Sí, está bien. Bueno, ya como para terminar, ¿no? Acaba... Y si no me esfuerzo, no le pongo la firma, ponerle cualquier... Eso sí. Sí, o todo lo que tengo mi firma, intento que sea algo noble. Eso. Buenísimo. No, te iba a preguntar por qué proyectos tenés para futuro, tanto de publicar, de publicación, de por ahí algún laburo que ya tenés hecho, o de laburos nuevos. Digo, acaba de salir Cobalto hace nada acá, o sea que calculo que por lo menos a lo que es a nivel local ya debes tener un rato, un paréntesis, digamos, hasta que por lo menos el Cobalto y demás camine un cacho, pero más allá de eso, ¿qué estás laburando ahora? Ahora, la idea es sacar, antes de fin de año, quizás para la Dibujados, un libro de ilustraciones chiquitito que se llama Llanta, que iba a sacar, amagué a sacar con Llanto de Mudo, uh-huh. Pero no salió, entre que se murió Cortés y todo ese quilombo, no se quedó, ¿cómo se dice? Quedó trunco. Pero la idea es ahora sacarlo para la Dibujados. ¿Te lo vas a editar vos? Sí, me lo voy a editar yo porque es una cosa medio rara, no quiero empezar a buscar a alguien que alguien a quien atosigar con eso. Y después la idea es el año que viene sacar el de Norton Gutiérrez, este que sigue inédito. Bien, claro. Va a salir de alguna manera sí o sí porque ya tengo las llenas. Está bien. Y después, bueno, y ahora estoy dibujando el Norton Gutiérrez 2. La segunda parte, que eso, no salió todavía acá el primero, pero quiere salir el segundo. Y eso, ya con eso tengo para divertirme. Obvio, sí. Buenísimo. Así que eso, teóricamente vendrían dos libros más. Y después quiero editar mis fanzines, hacer un integral con todos los fanzines. Sí, todos. Incluyendo todos. Así que bueno, ya por lo menos eso, habría tres libros, no, más el segundo Norton, habría cuatro libros que tendría que publicar, bueno, de acá. Bien, es bastante. Bastante. Lo que sí tiene fecha de salida es eso, el de Llanta antes de fin de año y el de Norton 1 el año que viene, seguro. Uh-huh. Eso es todo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido este rato con nosotros y un placer tenerte, la verdad que muy copado. Bueno, no, soy yo el que agradece y muchas gracias por todo esto, Bueno, hasta pronto. Nosotros nos vamos a una breve pausa con un tema musical probablemente desgarrador. Y a la vuelta estamos con Suicide Squad, la película Warner recientemente estrenada. Sí, Juan, ¿querías decir algo más? No, perdón, que el detective de mi familia encontró que era la mucama la que había robado. Para se resolvió el caso finalmente. Sí, bueno, porque no nos podíamos ir a la pausa sin resolver el caso. Misterio. Del dinero robado en la casa de Juan. Sí, porque puso en la caja fuerte puso un polvito que manchaba todo y que no sale. Entonces, después la mina ponía que todo lo que lo tocabas, y como la mina apareció con los dedos todos manchados de rojo y no se podía sacar la pintura. Y era eso. Quedó en evidencia. Bueno, con este caso resuelto, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Chau. Happy, 'cause today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. We broke our mirrors Sunday morning.

una película de Suicide Squad, El Escuadrón Suicida, escrita y dibujada por el señor David Ayer. Fede Velasco nos va a nombrar... Escrita y dirigida, no dibujada. Escrita, bien. Ya estamos tan acostumbrados a hablar de historieta que ya las películas van dibujadas. Fede Velasco nos va a nombrar otras películas de David Ayer para que lo ubiquen. Y David Ayer, por ejemplo, hizo esa del tanque de guerra con Brad Pitt. No me viene la memoria el título. Bueno, Fede Velasco no nos va a nombrar. No, soy bastante malo para recordar los títulos de las películas. Pero esa es como la más conocida, digo, ganó algunos premios. Se llama La del tanque de Brad Pitt. La del tanque de Brad Pitt, sí, bueno. Si la vieron, saben de qué estoy si hablando. Si no, busquen en Netflix una que diga La del tanque, la del tanque de Brad Pitt, sí. Bueno, Suicide Squad, 123 minutos, un elenco encabezado por Will Smith, con la participación de Jared Leto, de Margot Robbie, de Viola Davis, de otros actores y actrices que desconocía por completo, y supuestamente basada en aquel maravilloso cómic creado por John Ostrander y varios dibujantes bastante horrendos en los 80, que hoy tiene su versión New 52, a la que esto me parece que se parece un poco más, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esto se asemeja mucho a la versión actual del Squad, digamos, o sea, la del universo New 52, sin lugar a dudas. Digo, leí muy poquito también de ese nuevo escuadrón, pero está el Diablo, lidera Harley Quinn, digamos que... Con leer poco alcanza para darse cuenta de que es abominable, me parece. Sí, no, por supuesto, pero bueno, pero la película está en ese... en esa onda, y me parece que los fans de ese Squad no van a salir decepcionados. Uno por ahí está más acostumbrado a la época de Ostrander, donde había más intriga política y otro tipo de cosas que en esta película claramente brilla por su ausencia. Más desarrollo de personajes también, ¿no? Bueno, también en una película es mucho más difícil, digo. Que haya desarrollo de personajes, sí, cuando hay siete u ocho protagonistas, sí, claro. Tuvo años para desarrollar a los personajes. 60 a lo largo y pico del episodios, claro. Por eso. Están bien. A mí me sorprendió el Diablo. Yo no sabía quién choto era ni qué podían llegar a hacer con ese personaje. Me parece que es un personaje que está bastante bien desarrollado a lo largo de la película y que creo que es el único que nunca traiciona su motivación original. Todos los demás en algún momento como que veletean, digamos. Sí, el obvio. Que antes era villano ahora quiere ser héroe. El que antes se quería ir a la mierda ahora es amigo de todos y se quiere quedar. Y el que antes era el pulenta ahora es... No. Pero me parece que el Diablo es como el que se mantiene más fiel a lo que propone desde el arranque de la película. Sí, no, y es el personaje que por ahí tiene una evolución más clara, digo. Es el único que se permite evolucionar, digamos, y como que recorre un cierto arco, ¿no? Un cierto arco a lo largo de la película, como que los demás están ahí, digo, y no cambian demasiado su actitud, nada. Por ahí Deadshot, ¿no? Deadshot es como que hacen la boludez, para mi juicio, bastante chota, de que el tipo empieza como a buscar una cierta redención en un punto. Bueno, todos. Eso por ahí es lo más choto que tiene la película. En un momento con Dani, que está acá presente, fuimos ayer a verla. Y ¿tomaditos de la mano? Sí. Nos dimos besos de lengua en durante la función. Durante la función. Que justamente, ¿no? Que es como demasiado heroica la película. En un momento buscan redención y actúan como héroes, personajes que no deberían permitírselo ni les importaría, digo, Harley Quinn. O sea, ¿qué necesidad tiene de ir ahí a jugarse la vida? Ninguna. O sea, digo, ese quizás es uno de los muchos defectos que tiene a nivel argumental la película, que es que, bueno, nada, que los personajes están ahí por obra y gracia del guionista, porque si los pensamos 5 minutos... Se van a la mierda. En el momento en el que Coso le dice, bueno, ¿sabe qué? No los voy a volar a la mierda un carajo, de pronto son delincuentes con códigos. Y dicen, ah, bueno, no, vamos a ayudarlo a este tipo porque quiere recuperar a la mina. Digo, bueno, pero tú eres grande como una casa, el tipo hace todo eso por una mina. Digo, siempre lo mismo, digo... qué sé yo, y después, bueno, la amenaza es tirando a patética, ¿no? bastante villanos, bizarro los villanos, como que no tienen un plan los villanos. Además, en un momento se vuelve tan grandilocuente la amenaza de los villanos, que vos decís, ¿cómo no aparecen Flash, Wonder Woman, los personajes que ya aparecieron? Digo, el cielo de una ciudad se está convirtiendo en un vórtice místico donde la oscuridad se está por comer a la realidad. Y bueno, tendrían que aparecer 5 o 6 personajes más, sí, como claro, mínimo. No, y aparece un personaje que te dicen que es superpoderoso, tiene todos los poderes, controla humanos, transforma a los humanos en unos mutantes horribles. En unos mutantes horribles, qué sé yo, y se la cargan Deadshot, Katana, Harley Quinn y Boomerang. Y a tiros. Y por eso, y Rick Flag, y vos decís, y la mina en un momento, en lugar de usar magia ni nada, pela como 2 espadas... Y se entra a cagar a piñas con los tipos. Como que toda esa parte mucho sentido no tiene. Les ganan con una bomba. ¿Qué es esto? Tal cual, tal cual. Claro, sí. Está luchando contra prácticamente un Lord of Order o Lord of Chaos y de pronto le tiran con bombas, con tiros, con espadas. Sí, sí, sí. No tiene mucho sentido. El chabón tiene un toque que con la mano te destruye y te convierte en no sé qué. Pero en la pelea final te da patadas para no tener que tocarte con la mano con la que te destruye. Muy loco, ¿no? Todo muy, muy raro. Igual me gusta que, como me gustó que la Enchantress se le descontrolara rápido a Amanda Waller. Como que te digan, la mina supuestamente la tiene muy clara, pero a veces le fallan los cálculos. Sí, eso también obviamente pasaba en los cómics de Ostrander. Totalmente. ¿Cuántas veces Amanda terminó agarrándose la cabeza diciendo, la puta madre, calculamos mal? Uh-huh. Bueno, Amanda está muy bien. Amanda me parece, o sea, que es un personaje que está bastante respetado dentro de lo que era el Suicide Squad original. Sí, no entiendo por qué no le ponen anteojos para leer. ¿Qué les costaba? O sea, si la vas a hacer mala, negra, gorda, jodida, rosquera... Bueno, era bastante más gorda que la modelo que hay hoy en los cómics haciendo de Amanda Waller. ¿Por qué no le pones los anteojos de leer? Era un clásico de Amanda Waller, que tenía los anteojos colgando y se los ponía para leer. Sí, sí. Una boludez, ¿no? Un detalle mínimo. Pero sí, me parece que es un personaje bastante fiel el de Amanda Waller y donde más se jugaba en la vida, me parece, si no la respetaban, ¿no? Porque no, obviamente, nada más es como muy la esencia de puta, sí, digo, sí, no, bien rosquera. Bien rosquera, no, me encantó. Amanda me gustó mucho, me gustó mucho Deadshot también, me parece que a pesar de Will Smith está muy respetado. Me respetado. Parece que Deadshot se bancó el tema de tener mucho más protagonismo, que es algo lógico, porque si te interpreta Will Smith, obviamente tu personaje va a ser más importante. Pero no es Deadshot, ya le cambian totalmente todo. La gran debilidad de Deadshot en los cómics es que el tipo tiene ganas de morirse. ¿Entendés? Bueno, sí, que eso no está. No está, es mucho más profundo y más jodido que el tipo tenga el deseo de morir que la vulnerabilidad sea, tengo una hija a la que amo y no la veo nunca. O sea, eso está en 8.000 películas, sí, o el mafioso o el villano. O el marginal que desea volver a ver a su hija y que con eso más o menos lo tienen agarrado la chota, ¿cuántas veces lo viste? No es ninguna novedad. No se jugaron, yo había escuchado. ¿Qué te pareció el rol del Joker? Yo me imaginé que casi no iba a aparecer el Joker, que iba a ser una engaña pichanga para llevar gilada al cine y que después iba a aparecer un segundo en un flashback contándote su relación con Harley Quinn y nada más. No me imaginé que el Joker se iba a meter en quilombar la misión más de una vez. Me molestó. Sí, podría no estar también. Podría no estar, digo, y me parece que, como dije en su momento cuando vi la película animada, Asalto en Arkham, del Suicide Squad. No la vi. No la viste, bueno, yo dije que Batman y el Joker arruinaban esa película, creo que acá pasa exactamente lo mismo. Me parece que sobra, no me gusta el Joker de Leto, me hace acordar a Tony Montana, exactamente, a Scarface. Digo, es eso, parece un gángster pasado de merca. Lo hablábamos con Dani también. Y es eso, es un gángster pasado de merca. No es el Joker. Por lo menos no el Joker que conocemos. Hoy también hablando con unos amigos me decían, es el Joker de Azzarello en Joker. Y puede ser, ese Joker parece un poco eso. Es un gángster bastante más... Más en sus cabales que lo que uno atiende al Joker. Con el Joker. Asocia con el Joker, pero bastante violento y a su vez, viste, sacado. Como, insisto, como Tony Montana ha pasado de frula. O sea, es básicamente la actitud que toma el tipo, me parece que es esa. La de un gángster pasado de merca. Y qué sé yo, no sé si está bueno. Como que a mí me gusta el Joker más, mucho más border, ¿no? Más caótico. Totalmente. Me parece que es uno de los principales atractivos del Joker, es que sea totalmente caótico. Impredecible. Exacto. Yo tengo para destacar algunas cosas, como por ejemplo, que está muy bien integrado a las otras películas de DC, digamos, a las que son en continuidad. por ejemplo, a Batman vs. Superman, está muy bien integrada, funciona bien. Sí, de hecho, todo parte a partir de la muerte de Superman. Y me gustó algo que hablábamos antes de empezar a grabar, que es que le pudieron meter chistes sin desnaturalizarlo. Sí. O sea, pudieron mostrarnos una película que no entra en esos cánones de la solemnidad y el sermón constante y la cosa así como muy épica, muy totalmente majestuosa, yo muy creo grandiosa, que pero todo... a la vez medio aburrida que tienen las otras películas. Yo creo que oyeron todo lo que los fans le criticaron tanto a Man of Steel como a Batman vs. Superman. Digo, me parece que la cagaron en hacer una película quizá demasiado cabeza, demasiado del montón, con una trama... tan livianita. Tan liviana como hay miles, digamos que es sí. Entretenida de ver, se disfruta. Visualmente es linda. Pero no te deja nada. No te deja nada, es un Rápido y Furioso donde en vez de autos hay superhéroes, la verdad pero que... Pero bueno, quizá es el costo a pagar, ¿no? Por quitarle... la solemnidad y qué sé yo, digo, me parece que todavía DC tiene que encontrar el camino de, sin ser solemnes, poder levantar la apuesta y hacer una buena película, ¿no? Digo, conseguir una trama un poco más grosa, qué sé yo. Digo, uno por ahí en algunos aspectos se hablaba de que esta podía llegar a ser la Guardians of the Galaxy de DC, está años luz. Al lado... del Suicide Squad, Guardián de la Galaxia, es el padrino, boludo. Sí, no, por eso digo, está a años luz. Deadpool es el padrino. Pero, bueno, sí, totalmente. Pero bueno, pero tampoco se jugaron a ese nivel por el humor, digo. Pero tampoco es los 12 del patíbulo, digamos, que quizás es a lo que más se podría acercar, pero tampoco le alcanza, tampoco llega. Por eso es como vos decías, es como una especie de Rápido y Furioso. Sí, una cosa cool, canchera, copada, dinámica, con chistes, con minitas que están buenas, con acción y con una trama medio pelotuda. Pero bueno, ahí está, ahí pasó, entonces ya no hay mucho más, me parece, para agregar. Aparentemente en recaudación le ha ido muy bien y vendrá una secuela, con lo cual John Ostrander podrá pagarse el geriátrico y algún Rolls Royce que le quede por comprarse. Pero bueno, seguimos esperando que DC haga una película realmente convincente. Desde el 2008 que salió la segunda de Christopher Nolan con Batman, que no estábamos en esa situación. Tal cual. Bueno, le teníamos algo de fe a Wonder Woman y ya empezaron a llover críticas no negativas, pero eso tampoco les me creo chupa mucho un huevo. Yo no miro los trailers y no leo las críticas. Cuando se estrene la película la iré a ver y te digo, ¿está buena o no? Pero por ahora entonces nos queda para este año seguir esperando Doctor Strange y ya estamos. Y el año que viene sí se viene el holocausto mundial de las películas. Sí, con la Liga al final. La Liga, Wonder Woman, Spider-Man, Wolverine, Thor, Black Panther, la vida y la gloria. Bueno, y no hablamos del otro estreno de DC de este último mes. The Killing Joke. Es que yo no la vi. No vi ninguna película animada. No la vi. Leí la nota que hizo Leito Rubio en la Comiqueando Online y es todo lo que tengo para decir. Bueno, está muy bien. No, qué sé yo. Es rara. Digo, Leo dijo casi todo en la nota. Coincido bastante con él. Pero sí, qué sé yo. Es raro. Pero siempre es raro, digo. Y creo que los fans no nos vamos a conformar nunca. Digo, si la hacen muy literal, puteamos porque es literal. Y si la cambian, puteamos porque la cambian. Digo, me parece que si hubieran hecho otra cosa, digo, porque la principal crítica, más allá de la primera media hora inventada y qué sé yo, es que es demasiado literal y que no le aporta nada. Y que por ahí pierden dramatismo, ¿no? Me parece que ese es su principal defecto, ¿no? El traspaso de un medio al otro le juega en contra. La historieta es un medio donde uno, al leerlo, le da un tiempo y le pone un montón de connotaciones, ¿no? Como alguien decía, que lo importante transcurre entre las viñetas y no en lo que se ve en una película al mostrarte todo. Eso se pierde esa magia. Y se pierde esa magia y le resta muchísimo. No es ni en pedo. Transmite esa violencia y, Bueno, nada, y todo eso que transmite, ¿no? Killing Joke, digo, la película no te lo transmite a pesar de ser una transposición casi literal del cómic. No tengo mucho. No, yo la verdad que no la vi, no vi ninguna película en realidad animada de DC, ninguna, ni New Frontier, ninguna. Haces muy mal. Ninguna. Haces muy mal, hay algunas muy buenas. Me imagino que sí, pero realmente nunca las vi. No es por cancherear, no es por una pose, simplemente nunca las vi. Así que bueno, entonces se estrenó efímeramente en cines de Killing Joke y con un poco más de pensada un poco más de largo plazo de Suicide Squad, me imagino que más gente la irá a ver porque al estar en más cines y en más funciones será mucha más la posibilidad de que ustedes las vean y opinen también qué les pareció esta peli de DC. Nos vamos al último y brevísimo corte con un nuevo tema musical y ya volvemos con el bloque de las recomendaciones. Hasta luego. Mini bloque, en este caso con las recomendaciones. Empezamos con el señor Federico Velasco. Bueno, esta vez sí leí, porque ya la otra vez... Ah, bueno, para acá, en un estudio de radio de verdad sonaría una ovación. Burlaron de mí. ¡Olé, olé, olé, olé! Que no leía. Fede. Y leí Snapshot de Andy Deagle. Muy bueno. Ah, Papa Fick, no leíste. Hawk y Andy Deagle. Exactamente. Y no, está buenísimo. La verdad que me... Notable. Me encantó. Básicamente es la historia de un pibe que se encuentra una cámara de fotos donde hay fotos de un tipo muerto. Bueno, y a raíz de ahí su vida se complica y se ve metido en una trama altamente de maniobras sucias desde muy arriba. Exacto. Muy grosa. Muy recomendable, muy buena. Eso lo había comprado hacía mucho. Porque el TP estaba baratísimo, pues más es todo en blanco y negro. Y bueno, nada, la leí para que no me dijeran que no leo nada. Qué y gracia. Vale la pena recomendarla, está muy buena. Y después también leí El Dormilón de Santulo y Carlos Saón. Ah, todavía no lo leí, me lo recomendó mucho. Me parece que está muy divertido, la verdad que me enganchó, está muy bueno también. Súper recomendable. Aprovechamos para también decir que nuevamente Santulo ganó también el premio Carlos Trillo a mejor guionista. Mejor guionista. Seguimos con que el mejor guionista argentino es uruguayo. Sí, señor. Yo le hacía chistes con eso y le digo, bueno, pero vos pensás, hoy todavía todo el mundo dice que el mejor dibujante es Alberto Brecha, que también es uruguayo. Entonces podemos decir, el mejor guionista y el mejor dibujante argentino son uruguayos. En realidad Rodolfo nació en México, así que es más complicado. Todavía. Bueno, todavía es más complejo. Pero bueno, pero básicamente... No, nos reíamos de eso, pero bueno, sí, acá ya suma unos buenos porotos para estar nominado el año que viene. El año que viene. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, yo tengo para recomendar, bueno, como siempre, Bakuman, sigo prendido fuego con Bakuman. Salió hace poco el tomo 14, me lo devoré en el momento, es increíble. Sí, boludo, Takeshi Obata y Tsugumi Oba, prendido a fuego. Me encanta lo que están haciendo. Es una serie tan linda, tan interesante, con tantas variantes, que te da tanta información sobre el mundo del manga. Si te gusta el manga, no podés no leer Bakuman. Es como, no sé, boludo, como que te guste, como que te guste el fútbol y no ver el mundial. O sea, es como re emotivo, re grosso. Todo lo que se cuenta sobre el backstage, de cómo se hace la Shonen Jump, de cómo se manejan los artistas, es genial. Realmente amo esta serie. Y Brea lleva publicados 14 de los 20 tomos. Y ya no me jodería que publicaran uno cada 6 meses, porque me aterra la posibilidad de que termine, ¿viste? ¿Y con qué choto lo voy a reemplazar cuando se termine? No hay nada que se pueda comparar a... Yo tampoco ya para el final. Sí, ahora lo están sacando cada mes y medio, más o menos, o sea que en poco tiempo va a estar publicada completa. Y no sé con qué reemplazarla, no sé con qué reemplazarlo porque no hay nada que se parezca a eso, es demasiado grosso. Bueno, seguí leyendo Aquaman de Geoff Jones, el New 52, que hacía mucho que no leía, y llegué al tomo 3, Throne of Atlantis, ese que es crossover, el crossover con la Liga. Con la Liga, me gustó mucho. La verdad que no esperaba que fuera tan bueno. No tiene lo que más me gustó del primer tomo de Aquaman, que había sido toda esa mirada... irónica a la vida cotidiana de Aquaman y Mera, ¿no? Esa especie de, uh-huh, de mirada casi de comedia costumbrista a la vida de Aquaman. Eso no está en este tercer tomo, pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es poner un dilema moral grosso en el centro de la trama y que le dispute el protagonismo a la machaca. Throne of Atlantis tiene infinita machaca. Ves a, sí, toda la Liga machacándose contra todo el ejército de Atlantis y con una raza entera de bichos antropófagos de las profundidades del orto, de no sé qué, a los que Aquaman ya le había ganado. Sí, sí, sí. Vuelven a jugar la revancha en el peor momento, porque justo la Liga está enfrentando a los atlantianos, un quilombo cósmico, con olas que destruyen media ciudad, una cosa hipergrandilocuente, muy bien piloteada, me parece, por Geoff Jones, porque todo el tiempo logra que a pesar de la machaca y a pesar de la grandilocuencia, el centro de la trama pase por el dilema moral, que es dónde se planta Arthur en el quilombo entre los atlantianos y los superhéroes de los que él forma parte. Está muy bueno el final, la resolución, las subtramas, los personajes secundarios, el Dr. Jin, que venía apareciendo bastante, acá tiene como una trama importante. Me gustó mucho. Recomiendo mucho Throne of Atlantis, sobre todo a los fans de Aquaman, porque acá es donde realmente... Geoff Jones me parece que sale a decir, bueno, pará, si con esto la gente no se toma en serio Aquaman y no se convence de que es un personaje con infinita chapa, ya está, me retiro, me voy a la mierda, me hago nena scout y salgo a vender galletas puerta a puerta, viste, me anoto en un reality de travestis con el RuPaul Drag Race, ¿entendés? No sé, me hago, qué sé yo, barra brava de Nueva Chicago en vez de guionista. La verdad que muy bien. Después, leí El Petiso Orejudo, la biografía de Pablo Barbieri y Karina Altonaga. Me gustó mucho el dibujo, el guión me parece que le falta un poquito. Igual está bien, ¿eh? Al que le guste la vida, la biografía del Petiso Orejudo, le va a interesar. A mí como historieta me parece que le falta alguna cosa. Está muy bien documentada. Me parece que le falta algún recurso a la narrativa, pero está bien la documentación y muy bien el dibujo. Estoy leyendo por primera vez Suburban Nightmares, que son historietas de los años 80, historias cortas, de dos autores canadienses que me gustan mucho, que son Larry Hancock y Michael Cherkas. Son historias ambientadas en Estados Unidos de los 50, donde te vendían la prosperidad, viste, todo el futuro maravilloso, los super electrodomésticos, la casita en ese pueblito copado donde eran todas casitas iguales y todos tenían su auto y eran simpáticos y buena onda y fumaban pipa los varones y las minas estaban con delantal de cocina y peinado alto. Bueno. Una sátira con muy mala leche, pero también con contenido con bajada línea y con muy buenas tramas. Y cierro con Opus de Satoshi Kon, que es una Gema. Ah, y estoy diciendo Promicia también, pero después les voy a recomendar entero otro día cuando lo haya terminado. Opus de Satoshi Kon. Me volví loco. Si te gusta el metacómics, si te gustan los cómics que hablan de cómics, Opus, te volvés loco. Es la historia de un mangaka que está por terminar un manga que se realizó durante muchos años y de pronto pasa algo en el que su relación con los personajes cambia. Como en el famoso video de Aja, de Take On Me. Bueno, empiezan a pasar los personajes de la historieta al mundo real y el chabón termina metiéndose en el mundo de la historieta para tratar de reparar el quilombo que él mismo armó inventando a esos villanos y esas tramas que están en el manga. El tipo empieza a interactuar con los personajes de un modo muy loco. Los personajes se dan cuenta de lo que está pasando cuando el tipo les explica y empiezan a jugar con el hecho de que son personajes. Y se dan cuenta de cosas que, por ejemplo, ¿para qué lado nunca fuimos? ¿Qué hay? ¿Existe la ciudad? No, porque este chabón es un pajero que solo dibujaba las escenas de ciudad que iba donde nosotros íbamos a aparecer. Ahora, si nosotros nos vamos a un sector de la ciudad donde nunca aparecimos, no está dibujado, entonces hay agujeros y por ahí nos podemos meter y escapar. O sea, entonces empiezan a jugar con la dimensión. ¿Entendés? Estos fondos que el chabón los dibujó así nomás son bidimensionales. Si los empujamos, se caen. Y evidentemente los edificios no eran edificios, eran como placas de madera que si las empujas se caen como un dominó, porque el chabón nunca les dibujó el efecto de la fuga, ¿entendés? Claro. Porque lo dibujó así a los pedos. De pronto empezaron a aparecer gente chiquitita que no tiene rasgos faciales. Bueno, era una escena de multitud donde el chabón dibujó 50 o 60 cositos de esos, ¿viste? Dos hombros, una cabecita y ni nada, nada, ínfimos rasgos. Y los personajes, ¿qué son estos enanitos? No son enanitos, son gente que dibujé en una toma que se veía de lejos y de pronto empiezan a caminar entre ellos, ¿viste? ¿Qué es esto? Bueno, genial. El tipo la rompe, pela unas ideas, una genialidad tras de otra. El autor convertido en personaje de su propia trama tratando de cambiar hechos que ya no puede cambiar para tratar de que su manga cierre de una manera parecida a la que él la quiere cerrar, pero los personajes dicen, no, ni en pedo, para acá, vamos a morir este. ¿Viste? Está muy, muy, muy bueno. Encima, Satoshi Kon dejó esta obra inconclusa. La antología en la que se publicaba cerró de un día para el otro y aparece una historieta sobre el final que solo está, nunca se había publicado en las revistas, sino que se publicó solamente en el libro que apareció en el 2011, después de la muerte de Satoshi Kon. Hay como 16 páginas finales en una historieta donde Satoshi Kon es el protagonista y dice, habla por teléfono con el editor y dice, no, pero no me canceles la revista, te juro que en 30 páginas termino la historia. Pero por favor, que estoy en bolas, no sé qué. No. Pero bueno, saquémosla toda junta como novela gráfica y le agrego las 30 páginas finales. No, la editorial cerró, nos vamos a la mierda. No, bueno. Y el tipo como que arma como una coda, digamos, como un epílogo, son 16 páginas, creo, finales, donde cuenta eso, cuenta por qué la historia queda trunca, y dibujado así nomás, tipo, con cosas que están sin entintar, que estaban ahí en un cajón del chabón, ¿viste? Claro. Que nunca llegó a publicar. Nunca llegó a publicar el libro, claro. Pero después de la muerte de Kon, encontraron esas páginas y las metieron en el libro, y le da un cierre re groso, porque le agrega un nivel más a la metahistorieta, digamos. Hay un autor que es el protagonista, los personajes de su obra y además Satoshi Kon como protagonista, autor, explicando, claro, por qué este manga, el que vos estabas leyendo durante 200 páginas, no tiene final. O termina en un modo medio choto. Bueno, Satoshi Kon, genio infinito. Tengo también para leer Seraph, que es la que hizo con Mamoru Oshii, que también quedó inconclusa. Pero bueno, me encanta además el dibujo, tiene esa onda bien de Katsuhiro Otomo, que era su amigo y su asistente, él era asistente de Otomo, del sensei Otomo. Así que bueno, recomiendo muchísimo Opus, no quedó inconclusa, figura, si vos la buscás en Wikipedia, figura como una de las obras inconclusas de Satoshi Kon. Pero la edición en libro está en las páginas donde el tipo explica por qué quedó inconclusa y le trata de dar un final que no lo terminó ni de entintar, pero existe. Está muy, muy bueno. En Estados Unidos lo editó Dark Horse. En España creo que todavía no se editó. Buenísimo. Bueno, ¿tenemos algo más, Dani? ¿Algún comentario? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna acotación? No. Bueno, los tenemos que invitar entonces a eventos que hay cada tanto. El 5 y 6 de septiembre vamos a estar en la Universidad de Palermo con un evento festejando el Día de la Historieta, que es el 4, pero como el 4 es domingo, vamos a estar lunes y martes en la Universidad de Palermo, en la sede de Jean Jaurès, al 900, Jean Jaurès 932, obviamente con entrada libre y gratuita. Ahí búsquenlo en la web, se van a poder anotar en talleres con autores que van a estar dando talleres muy grosos. Va a haber charlas y vamos a hacer homenajes también a gente que, al igual que nosotros, los que hacemos Comiqueando, no son ni guionistas ni dibujantes, pero impulsan la historieta con su labor en distintas áreas. No vamos a revelar ahora quiénes son, lo vas a ver en la página. A partir del viernes o sábado ya va a estar creado el evento en Facebook y lo vamos a estar difundiendo también, por supuesto, en el sitio de Comiqueando y en nuestras redes sociales. Así que tenemos un eventito de Día de la Historieta para el 5 y 6 de septiembre, al que los queremos invitar. Después supongo que habrá más eventos, pero posteriores a la grabación del siguiente podcast. Así que los aguantamos para más adelante. Yo tengo seguramente, voy a estar en el Docta Comics en octubre, en San Luis Comic Con en noviembre, probablemente en la Dimensión de Salta en diciembre. Hay varias instancias más para... ¿Sos un grupo de bailando, papá? Tal cual, voy girando por el interior, por donde me invitan yo voy. Vamos a ver si después vamos a ir complementando, obviamente, la información con otros eventos que aparezcan. Creo que va a haber una Feria del Libro en Vicente López también en octubre que vamos a estar. Bueno, whatever. Hasta acá llegamos entonces. Y sí, así fue. Así fue. Bueno, gracias, Fede, por tu presencia. No faltó nunca, Fede, desde que nueva etapa del podcast. Estoy abonado, prometo faltar la próxima para no aburrir a la gente. Al revés, vos sos el elemento de unión en estos equipos tan disímiles que vamos formando programa a programa. Le mandamos un saludo a los parientes del fallecido Martín Fernández Cruz, nuestro pésame, y prometemos volver pronto con un nuevo podcast de Comiqueando. Sigan escuchándonos y leyéndonos todos los días, como siempre, en www.comiqueando.com.ar, y pueden visitar también nuestro canal de YouTube, donde están los famosos videitos que ya tienen muchas, muchas, muchas visualizaciones. Y algún día saldrá un DVD para chorear. Por supuesto. ¿Quién te va a comprar eso? Nadie. Ni que lo hagamos en bolas me lo compran. Ni que sea triple X. Eso decía cuando empezó a escribir el blog y después alguien sacó un libro. ¿Viste? También. Así que, nunca ¿quién se dice? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a todos los que se acercaron a saludarnos durante la Crack Bamboo, este último finde, a tirar buena onda. Qué groso el podcast, qué groso los videos, qué groso el sitio, qué groso esto, qué groso el otro. Y a los que piden que vuelva a salir la Comiqueando en papel, les comentamos una vez más que no va a salir la Comiqueando nunca en papel. Bueno, ya está. Hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.